Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes escuchar en formato podcast las ediciones anteriores del programa. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria y nuestra intención es estar aquí hasta las 5 de la tarde, hora canaria, hablando sobre cine. Empezamos ya con la sección de agenda para comentarte que el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue con las proyecciones del ciclo Crisis, ¿qué crisis? Y hoy mismo podrá verse la película Los viajes de Sullivan de Preston Sturges, toda una obra maestra de la época clásica de Hollywood. La cita es en el edificio de Humanidades de la ULPGC a las 8 de la noche, como siempre, con entrada gratuita. Y luego hay otro ciclo organizado, en este caso, por la Filmoteca Canaria, que se titula Rodajes en Canarias. El lunes, día 23 de septiembre, a las 8 y media de la noche, podremos ver Órbita Mortal de Primo Seglio. Y también la próxima semana se celebrará la primera edición de la muestra de cine internacional bajo licencia Creative Commons de Las Palmas de Gran Canaria, bajo las siglas LPGC-C. Y entonces uno de los títulos de la programación es Manic Pixie Dream Girl de Pablo Maqueda. Escuchamos esta canción de la película y seguimos hablando de dicha muestra que se celebra en la capital Gran Canaria. Como ya os habréis enterado, Lera falleció ayer y me entristece profundamente. Siento muchísima rabia, muchísima impotencia. Me siento muy muy culpable porque yo también critiqué a Lera en su momento. ¿Qué le han hecho? Manic, manic, manic. Pixie, pixie, pixie. Dream, dream, dream. Girl, girl, girl. I'm a bit tired of living this life. All the days are the same, but you're living so hard. Why have this feeling of overwhelming emotions? Why have desires of overwhelming illusions? Digital highways are awaiting me. I need to face that I'm an online girl. Digital highways are awaiting me. Digital highways are awaiting me. Money, it's a dream girl. Find a way back. ways, a line to find first, a line to find your life, a line to find a soul. I find a golden key, find a way back home. Digital highways that await me. Digital highways that await me. Money, pixie dream girl. Oh, money, pixie dream girl. Money, pixie dream girl. Oh, money, pixie dream girl. Pues hemos escuchado dos versiones de la canción de la película Manic Pixie Dream Girl de Pablo Maqueda. Se encuadra dentro de la iniciativa Little Secret Film. A Pablo le entrevistamos aquí en el programa hace unos cuantos meses. Y entonces hoy en La Linterna Mágica, en Todo Radio, volvemos a hablar de esta película porque forma parte de la programación de la primera muestra de cine internacional bajo licencia Creative Commons de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará los próximos días 24 y 25 de septiembre, el martes y el miércoles de la semana que viene, en el Teatro Guiniguada. Y tenemos en los estudios aquí de Todo Radio a Filippo Lippi, secretario de 20 Sacos. Hola, Filippo. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Y también a Sara Blanco, que tú has estado organizando este festival, ¿no? Sí, bueno, junto con los demás componentes. Hola, buenas tardes, de 20 Sacos. Y bueno, está organizando el festival y otras actividades de 20 Sacos también. Formamos parte de la asociación. Muy bien, podemos empezar por ahí hablando de lo que es 20 Sacos, que ya llevan pues que un año y medio más o menos trabajando. Sí, más o menos un año y medio que movemos eventos culturales aquí en la capital y somos unos 10 socios animados con intereses diferentes, pero todos animados por portar un escenario nuevo, una mirada diferente a lo que es el panorama cultural local. Así que entre conciertos y charlas informativas, talleres, cultura alternativa, talleres, intentamos desarrollar nuestras actividades. Porque este es el momento, ¿no? Parece de este tipo de colectivos, porque si no hay actividades que no se hacen, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, nosotros yo creo que la idea también que impulsó a todos los miembros de la asociación era eso, un poco intentar reactivar o activar un poco más la vida cultural de la ciudad, porque echábamos en falta actividades que nosotros mismos disfrutamos y que nos hace ilusión organizar, que no haya ningún tipo de ánimo de lucro por medio y, bueno, simplemente facilitar a la gente que tiene cosas que ofrecer, pues eso, sean talleres, sean conciertos, sean exposiciones, sean ayudarles a exponer lo que tienen que ofrecer y a la gente a poder acceder a lo que esa gente tiene que ofrecer. Entonces, sí, considerábamos que, bueno, que hacía falta y nos hacía ilusión meternos un poco a organizar este tipo de eventos. Más o menos la base de operaciones la tienen en el barrio de Vegueta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y han organizado conciertos, exposiciones, charlas, talleres. Y luego estaba el tema del cine, que no sé si habían hecho ya algo, pero que desde hace tiempo le estaban dando vueltas, ¿no? Sí, somos todos muy apasionados de cine. Dentro de los socios de 20 Sacos hay varios directores y amadores de la cinematografía en general. Y ha sido un tiempo que dábamos vuelta al tema. Y con el hecho de que nos gusta soportar mensajes de maneras diferentes de hacer cultura, pues de eso surgió la idea de crear el EPGCC, que es el primer festival de cine internacional bajo licencia Creative Commons aquí en las Islas Canarias. Un poco siguiendo la inspiración de otras citas, por ejemplo el Festival de Barcelona, ¿no? Sí. Como algunos de los que nos escuchan sabrán, las licencias Creative Commons permiten de ser aplicadas a cualquier producto de la creatividad, sea eso un programa de ordenador o una obra musical o una obra cinematográfica. Y de esta misma fórmula, también los festivales que se han desarrollado en la península y en Europa de difusión de la cinematografía en Creative Commons permiten la posibilidad de manipular o traer como ejemplo la programación de los festivales, por ejemplo, de Barcelona, que ya es a su tercera edición, o del Nordic Film Festival. A partir de estos ejemplos, hemos pensado de desarrollar esta primer cita en el Cinema Creative Commons aquí en Las Palmas de Gran Canaria, trayendo un poco algunos de los mejores ejemplos de lo que la producción en Creative Commons ha llevado al cinema en este momento, hasta este momento. Yo puedo pecar de dar por supuesto que todo el mundo sabe lo que son las licencias Creative Commons, porque como luego tengo un programa de música que es todo en el labels y tal, pero en efecto hay que aclararlo. También la Wikipedia, por ejemplo, está bajo licencia Creative Commons, hay un montón de contenidos en internet. Quizá el cine es una de las manifestaciones de la cultura que se ha sumado más tarde al carro, ¿no? Por las dificultades de producción y demás. Yo tengo esa impresión, al menos. Sí, parece que sí, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo la séptima arte ya se está poniendo al mismo nivel de las demás expresiones artísticas. Por ejemplo, el otro día leíamos que aquí en España es el primer país en cuanto a producciones en Creative Commons con respecto a toda Europa. O sea, son modalidades nuevas de difundir obras, de difundir contenidos y producciones que hacen siempre más ilusión a un mayor número de artistas, de creadores, y sobre todo que ofrecen posibilidad de visibilidad y de alcanzar un público siempre más largo. Por ejemplo, uno de los proyectos más famosos ha sido el de El Cosmonauta, una película de ciencia ficción que estuvo en preparación varios años con crowdfunding y demás, y que curiosamente se estrenó antes que en ningún sitio aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Guiniguada, dentro del Festival Animayo y demás. O sea que van surgiendo iniciativas de este tipo y cada vez pues se le va dando más visibilidad en los medios, ¿no? Sí, hay que decir que, bueno, a partir de nuestra experiencia también, el Teatro Guiniguada nos apoyó desde el principio. Se nota que tienen ya experiencias en apoyo de este tipo de actividades y nos facilitaron todo lo que hacía falta en cuanto a espacios para poder desarrollar el mismo festival. Y la verdad es que estamos encontrando siempre más un público atento a este tipo de fenómenos y que quiere saber qué nivel de calidad y qué variedad de producción se alcanza a través del Creative Commons. Y Sara, cuéntanos un poco más de cómo ha sido la organización del festival, la trastienda un poco. Bueno, pues partió en principio de la misma idea de Creative Commons, ¿no? Nos interesaba mucho la idea del uso de ese tipo de licencias para cualquier tipo de obra, no solo el cine. Llevamos tiempo dándole vueltas a la idea de que nos gustaría, pues eso, dar más a conocer de cómo funcionan, de qué se tratan y demás. Y luego a partir de ahí estuvimos pensando en organizar charlas al respecto, en hacer otro tipo de proyecciones para una forma más limitada, de hacerlas de otra forma. Y bueno, poco a poco se nos fue ocurriendo ¿Y por qué no nos planteamos si como asociación cultural que somos tendríamos opción o tendríamos alguna oportunidad de poder utilizar alguno de los espacios que existen en la ciudad? Entonces fuimos a preguntar al Teatro Guiniguada y efectivamente pues se nos brindó la oportunidad de poder hacer, nos dimos cuenta de que se podía hacer, de que podíamos proyectar ahí películas en Creative Commons, y bueno, y a partir de ahí lo que hicimos fue hacer una preselección rastreando en la red todo el material que pudimos encontrar, viendo también las programaciones de otros festivales Creative Commons que se han hecho, los que ha comentado Filipo, los que comentaste tú, en Barcelona, el Nordic Film Festival y demás. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, visionar un montón de películas, hacer la selección y después, pues no sé, ir atando cabos, ir viendo fechas, ir viendo las posibilidades que teníamos y demás. Y bueno, así poco a poco, ha sido un proceso, no sé si muy largo o muy corto. Pero bueno, en realidad, durante los meses más veraniego lo hemos desarrollado más o menos todo, ¿no? Unos cuantos meses, sí. Sí, pero... sí, sí. Sobre todo con los que son también el trabajo en los subtítulos, porque todas las películas que se proyectarán al festival martes y miércoles están en lengua original, con subtítulos en español que hacían falta en algún caso, y ha sido también la excusa para aportar los subtítulos que después se compartirán con los creadores, con la misma modalidad del Creative Commons, se compartirán con ellos también los materiales que se han producido durante el desarrollo del festival. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Filippo Lippi y Sara Blanco de la Asociación Cultural 20 Sacos. Tengo entendido que la Filmoteca Canaria les ha echado también una mano, ¿leí por ahí o no? Sí, bueno, Antonio Bordón de la Filmoteca y del Teatro Guiniguada pues ha estado en todo momento dispuesto a aconsejarnos y a guiarnos un poco en cómo teníamos que hacer las cosas, sobre todo a nivel organizativo en el teatro mismo, o sea, sí. A nivel un poco más... pues eso, más de cuestiones prácticas, de cómo es más conveniente hacer las cosas, de porque a lo mejor era lo que a nosotros más nos faltaba, ¿no? Porque tampoco teníamos experiencia previa en organizar, digamos, un evento de estas características en un espacio como el teatro. Y sí, desde el principio ha estado, pues sí, apoyándonos, echándonos una mano, nos hemos reunido varias veces con él y... Nos facilitaron el espacio, el Teatro Guiniguada. El teatro, al ser una asociación, hemos tenido la posibilidad de acceder al lugar de forma gratuita. Y esto también para la pequeña asociación que somos es una ayuda muy fuerte en el desarrollo de una actividad ya bastante, bastante grande cara al público, por lo que es solitamente el tamaño de nuestros eventos. Y que conlleva otros gastos también, y que la asociación se encarga de la organización sin ningún tipo de subvención ni patrocinio. Es decir, hacemos... digamos que nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos. Entonces, el hecho de que el espacio fuera gratuito era también fundamental, porque si no habría sido imposible para nosotros. Y está muy bien que estas películas se vayan a poder ver en el mismo espacio donde se proyectan los títulos de la Filmoteca Canaria, y también es un sitio al que van algunos títulos del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, y vamos a ver, cuando ustedes eligen una película, luego, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Les han enviado una copia por internet o cómo son este tipo de cosas? Sí, una vez que... Primero... visionamos las películas en páginas que están disponibles en internet o bien a través de YouTube, incluso de, bueno, enlaces de las propias películas. Había algunas que había que solicitar previamente a los creadores, digamos, la autorización para poder visionarlas, y una vez que teníamos hecha nuestra selección, pues sí, nos pusimos en contacto con todos los creadores, bien directores, bien productores o ambos, para que nos facilitaran copias en alta definición de cada uno de cada una de las películas, los subtítulos, si es que disponían de ellos, y sí, claro, se les comunicó a todos que se iba a proyectar la película, y sí, estamos en contacto con todos los creadores que fueron los que nos facilitaron, pues eso, las copias en alta definición. Sí. Por supuesto, es una ruta diferente de lo que se hace al desarrollar un festival de cine, entre comillas, convencional, en el sentido que al ser distribuida con licencia Creative Commons, estas películas y sus creadores tienen toda la voluntad y toda la gana de compartir el trabajo con más gente posible, más realidades posible. Entonces no hay que pasar por distribuidoras comerciales, no hay que pasar por intermediarios, sino que al contactar directamente con los directores, muchas veces, eso, en la totalidad de los casos son ellos que facilitan todo el material y están a completa disposición, como en el caso de Pablo Maqueda, del cual hemos escuchado antes un pequeño extracto de la película Manic Pixie Dream Girl, que nos facilitará también un pequeño saludo al festival. Son creadores generalmente muy abiertos y muy disponibles a la hora de ofrecer sus obras a un público. Sí, claro, se nos ha facilitado mucho las cosas. Ellos dan todo tipo de facilidades, responden rápido cuando a la hora de comunicarse con ellos es muy fácil. Enseguida empezamos a hablar de la programación en sí del festival, pero para cerrar el capítulo organizativo y demás, la entrada es gratuita, por supuesto, y luego hay posibilidad de hacer donaciones, ¿no? La entrada es totalmente gratuita, has dicho muy bien, y también porque al ser de libre distribución las películas, creemos que sea importante que el acceso a estas obras por parte del público sea totalmente gratuito. Claramente la organización del festival ha sido totalmente a cargo de la asociación, y para el público que querrá aportar algo a favor de la asociación para que se puedan desarrollar más eventos, o simplemente para agradecer si le ha gustado la selección que hicimos de las películas, habrá la posibilidad de hacer donativos ahí en el teatro mismo. Bueno, pues entonces ahora sí nos metemos con la programación. Vamos a hacer un repaso general. Lo han distribuido en 4 sesiones, 2 cada día. Entonces el martes 24 a las 6:30 tenemos Naomi and the Heartbreakers y Manic Pixie Dream Girl. Luego a las 8:30 de la noche el cortometraje de animación Llama Drama, seguido de uno francés, bueno, yo lo he medio traducido, Rapsodia para un cocido francés o algo así, sí. Pero bueno, más o menos, ¿no? Y luego el documental The Pirate Bay Away from Keyboard. Eso en lo que se refiere al martes. Y el miércoles, el mismo horario, a las 6:30, Big Bang Bunny y Die Beauty. Y a las 8:30, School Portrait y The Yes Men Fix the World. Todas ellas películas bajo licencia Creative Commons, pero más allá de eso, pues con variedad, ¿no? Hay documentales, ficción, animación, cortos, largos, un poco de todo, mostrando lo que hay, ¿no? Sí, este año, al ser la primera edición del festival, quisimos dar más bien un ejemplo. Por esto, este año se llama Primera Muestra Internacional de Cine bajo licencia Creative Commons en vez de Primer Festival, porque quisimos hacer un pequeño festival que sea más bien un ejemplo de lo que es la mejor producción en Creative Commons hasta este momento en toda su variedad. Entonces el público que vendrá el martes y el miércoles al Guineguada podrá ver cortos de animación muy divertidos, entremezclados con documentales más o menos de temática seria, como The Pirate Bay Away from Keyboard, que habla de la famosa web de, entre comillas, contenidos pirateados, o sea, de distribución de contenidos de forma libre, que ha suscitado muchos escándalos, muchas noticias. Claro, que se llaman en castellano la bahía pirata, claro. Sí, pero... sí, y la verdad que sí, o sea, es una web que permite a todo el mundo de compartir cualquier tipo de contenido que tenga derechos, o sea, que puedan ser películas o programas comercial, como que no. Y claramente llamó la atención de todo lo que detienen los derechos comerciales de estas cosas, y por lo visto los desarrolladores de estas web han pasado un par de problemas con la ley, y desde ahí ha salido el documental que testimonia y habla de lo que es la experiencia de ellos, el punto de empiezo también del desarrollo de Pirate Bay, que es un fenómeno mundial que muchísimos conocen y que todavía sigue en pie, no obstante los problemas legales que está conllevando. Y en el medio de la programación también encontraremos películas más divertidas, aunque con un toque de crítica social, como Manic Pixie Dream Girl, que es la primera que veremos a las 6:30 del martes, que habla de diferentes personajes, todos interpretados por Rocío León, y no puedo decir más para no desvelar, y que habla un poco del rapuerto de los jóvenes con las redes sociales y con los mitos musicales. Vamos. Sí, de la influencia que tiene, de la gran influencia que tiene Internet y las redes sociales ahora mismo, ¿no? En toda nuestra vida, cómo condicionan muchas veces más de lo que creemos o más de lo que a veces... No sé, sería aconsejable, ¿no? Es una reflexión sobre el poder de la red y si todo lo que nos aporta realmente es bueno o no, o sí. Pero bueno, es una reflexión sobre eso. Pero sí, en cualquier caso, lo que nos interesaba era, pues eso, como ha dicho Filippo, ofrecer una muestra, como su propio nombre indica, de un poco de lo que se está haciendo en Creative Commons o de lo que se ha hecho hasta este momento en cine, ¿no? Con diferentes nacionalidades, diferentes géneros y bueno, pues... Sí, hay un bloque de películas, en efecto, que hablan de Internet, porque las Creative Commons surgieron en Internet y aunque es un arte que se puede difundir por otras vías, pues el hábitat natural, digamos, es la red, ¿no? Entonces, junto con... The Pirate Bay, ese documental, pues también Manic Pixie Dream Girl, y ustedes han agrupado la película de Pablo Maqueda con Naomi and the Heartbreakers, un título que dura más o menos media hora, sueco, y ahí también se habla de la creación de personalidades a través de Internet, ¿no? Fue buscar un contraste al programar estos dos títulos en la misma sesión. Sí, por supuesto, a la hora de cerrar la programación quisimos agrupar un poco los contenidos que habíamos seleccionado, un poco en la fórmula un cortometraje y un largometraje, como se hacía una vez al cine cuando se iba y se veía antes el dibujo animado y después la película larga. Y claramente con algún contenido parecido, por lo menos... alguna idea en común, por lo cual esto que el público pueda después confrontar, traer sus conclusiones, aunque las temáticas y los estilos también cinematográficos son muy diferentes, pero sí, en mucho más de un caso hay unos puntos en común. Sí, además yo creo que algo que tienen en común, yo no sé si las películas o todas las películas que hemos seleccionado, pero sí muchas de ellas y también muchas otras en Creative Commons, es que precisamente debido a la libertad que existe a la hora de crear y de difundir las películas, también digamos que es más amplio el margen a la hora de tener un espíritu crítico, ¿no? O sea, yo creo que todas o que muchas de estas obras, ya no solo respecto a Internet, sino respecto a otros temas, dan más margen de, bueno, pues eso, para expresar una opinión crítica respecto al tema que quiera hablar el creador. Sobre todo la última película, ¿no? Que van a poner de Yes Men Fix the World, ¿no? Que es un documental un poco en la onda de The Corporation o la doctrina del shock y demás, ¿no? Y con dos personajes que van sembrando el caos en convenciones de grandes empresas y demás, ¿no? Esa sería la vena crítica también del festival. Sí, crítica y cómica en el mismo tiempo. The Yes Men Fix the World, cuando ha salido en 2009, ha sido un éxito mundial que tenemos la suerte de proponer en el festival en Creative Commons, porque los creadores desarrollaron una versión en Creative Commons para que pudiera ser difundida a la hora que la Cámara de Comercio de Estados Unidos intentó bloquear la difusión de la película a nivel comercial en todo el mundo. Porque estas dos personas estafaron, entre comillas, a empresas multinacionales de carácter mundial, simplemente creando avatares falsos en Internet como páginas web de comercio compañías petrolíferas internacionales o participando a conferencias internacionales, diciendo de ser representantes de estas multinacionales y haciendo declaraciones bombas como, no sé, que hubieran devolvido todo el dinero donde la multinacional había hecho daños a poblaciones de India, o como en el caso de la Cámara de Comercio Americana, donde por lo visto están buscados por la por la policía americana y no pueden regresar por esto. Ellos desarrollaron una película en formato Creative Commons que es de libre distribución, y como es una película muy divertida, en el mismo tiempo una reflexión muy fuerte sobre lo que es el mundo de las multinacionales y del comercio mundial, para nosotros ha sido un punto más poderla añadir al programa. Y muy significativa, ¿no? También sí, para el mundo Creative Commons. O sea, sí. Tiene... Muy bien, más o menos ahí hemos hecho un repaso de la programación de este festival, con lo cual ya ponemos los dientes largos, espero, a los oyentes para que se pasen por el Guiniguada la próxima semana. Y bueno, esta es la primera edición, ya les empezarán a rondar por la cabeza diferentes planes, ¿no?, para el próximo año. Sí, bueno, la idea es que sea la primera, pero ni mucho menos la última. La idea es ir aprendiendo, aprender de esta vez y intentar hacerlo cada año. Y cada año mejor y cada año más grande, si se puede. Sí. Y que vaya creciendo, ¿no?, ese circuito de festivales de cine Creative Commons, ¿no?, que ya hay varios ejemplos por ahí. En Madrid copiaron el de Barcelona, copiar en el buen sentido en este caso y demás, ¿no?, y poco a poco van surgiendo iniciativas similares. Sí, van surgiendo las iniciativas y por suerte van surgiendo también siempre más obras de libre distribución, así que esperamos sea también más difícil tener que hacer una selección a la hora de la próxima edición y de tener también el tiempo de crear una convocatoria para poder recibir y seleccionar obras, tanto de directores canarios como de todo el mundo, de obras desarrolladas en Creative Commons para poderlas después facilitar al público de Las Palmas. Porque hay algún caso de cortometrajes que han tenido un éxito arrollador en internet, por ejemplo, School Portrait, ¿no?, que tiene un número de visionados, ni sé ahora mismo cuál es, pero una burrada, ¿no? Sí, millones de visitas, sí, ya al primer día ha sido un caso, es un corto de tan solo 2 minutos y medio, pero con una carga cómica sorprendente y la verdad muy divertido. Sí, al interior de la programación hay varios ejemplos de cómo la creación de una obra de libre distribución muchas veces conlleva también un éxito, porque más público alcanzas, más posibilidades después tendrá el creador, el director, a la hora de encontrar ocasiones comerciales o menos para dar rumbo a su producción. Entonces, como School Portrait, tenemos también Big Buck Bunny, que es uno de los primeros cortos de animación de la fundación de Bender, que es un software, es un programa para la animación en 3D, y que hace años ya difunden cortometrajes en animación 3D, como los de Pixar, para traer un ejemplo, y que llevan éxito en internet en todo el mundo para sus calidad de producción y para lo divertido que son. Que es software libre, y con ese programa informático se hizo el corto, un poco demostrando las posibilidades. Porque bueno, esto de la cultura libre, probablemente los primeros pasos se dieron con los programas informáticos, ¿no?, y las licencias y tal, y aquí hay una unión, ¿no?, en este cortometraje Big Buck Bunny. Bueno, pues muy bien. Y en fin, me imagino que esto de organizar el festival les ha llevado mucho tiempo. ¿Hay alguna otra actividad de Vente Sacos en el horizonte inmediato? O si no, ya nos pueden comentar dónde podemos seguir las noticias de la asociación. Claro. Bueno, ahora mismo actividades pendientes. Aparte, bueno, Filippo dirá... Que se puedan contar, claro. Sí. Nada de secreto. Comentamos otras, nada, pero bueno, tenemos varias cosas en marcha. Bueno, tenemos el club de lectura, tenemos... Tenemos los conciertos que siguen como siempre. El próximo será el 4 de octubre en Fluxart, el laboratorio de creación contemporánea en Vegeta, donde tocará Lento, que es un proyecto de un cantautor español que vendrá aquí en la isla para dos fechas, el 4 en Fluxart para un concierto privado, entre comillas, un concierto acústico íntimo, sí, y el 5 en el Mojo Club. Y aparte de esto, el festival, y además de esto, cuecen más cosas en la asociación, pero iremos desvelándolas poco a poco, la asociación como siempre. Y para enterarse de todo lo que vamos haciendo y todo lo que se va cociendo, pues bueno, nuestra página en Facebook, 20 Sacos, y nuestra web, 20sacos.com. Sí. Y bueno, luego aparte, más concretamente, la web del festival, www.lpgcc.com. Y ya para terminar, Filippo, cuéntanos un poco qué es Fluxart, ese espacio de Vegeta donde han hecho los últimos conciertos de 20 Sacos. Fluxart es un espacio con el cual 20 Sacos colabora desde el principio del nacimiento de la asociación y es un laboratorio de creación contemporánea dedicado al mundo de las artes en todas sus formas, que tiene su lugar, su sede en calle San Marcos 9, detrás de la plazoleta Santo Domingo en Vegeta, y es el bajo de una casa terrera que a lo largo de 3 años, gracias al trabajo de Alicia Pardilla, se ha convertido en una referencia por todo lo que es el desarrollo de arte independiente aquí en la capital de Gran Canaria. Durante estos 3 años han pasado por ahí muchísimos momentos de performance artística, de exposiciones, muchos talleres, se dan clases de arte. Es un espacio para los artistas que quieren expresarse, pero muchas veces no consiguen alcanzar a los espacios institucionales o no tienen posibilidad para los espacios privados, y donde siempre pueden proponer actividades y pedir la posibilidad de desarrollar en los espacios de Fluxart actividades de forma gratuita. Muy bien, pues ya recapitulamos para terminar. La próxima semana, el martes y el miércoles, en el Teatro Guiniguada se desarrollará esta primera muestra de cine internacional bajo licencia Creative Commons de Las Palmas de Gran Canaria, con estas películas que hemos ido comentando. Organiza la asociación 20 Sacos y muchas de las actividades de 20 Sacos se llevan a cabo en este espacio Fluxart. Pues nada, agradecemos la presencia aquí en el estudio de Todo Radio a Filippo Lippi y Sara Blanco. Muchísimas gracias a ti, Ayose. Gracias a ti. Que vaya todo muy bien en el festival, estoy seguro de que será así, y a seguir con las mismas ganas también, que hace falta aquí en Las Palmas de Gran Canaria ese impulso de actividades que van prestando ustedes y otras asociaciones culturales. Muchas gracias. Esperemos que continúe igual de bien. Sí, sí, sí. Muy bien, y vamos a escuchar la música de ese cortometraje francés incluido en la programación de la muestra. Les enfants, la table s'il vous plaît. deux secondes ma puce. Je sers papa d'abord, sinon il va être en retard à son travail. Allez, passe-moi ton assiette, ma puce. Oh, si tu fais des caprices, j'appelle Monsieur Zouz, hein. Et tu feras moins ta maligne. Mon grand, s'il te plaît, enlève ce bonnet. On est à table, là. Non, mais c'est bon. Pues esta es la música que acompaña al cortometraje Rapsodia para un cocido francés, que se podrá ver la semana que viene en esta primera muestra de cine internacional bajo licencia Creative Commons de Las Palmas de Gran Canaria, de la que hemos estado hablando con la gente de 20 Sacos. Y ahora saludamos aquí en Todo Radio a José Luis Yáñez, cronista oficial del municipio Gran Canario de Teror. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, en el ánimo de las fiestas, aunque ya estén terminando. Claro, las fiestas del Pino en Teror. Ustedes han tenido esta semana una mesa redonda en el marco de la programación de actos de dichas festividades. Para hablar de la historia del cine en Teror, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fue ese acto. Sí, yo pido disculpas en primer lugar por la banda sonora de Los Canarios, pero estoy en el patio, que es el único lugar con cobertura de la casa. El tema surgió de un estudio que estoy preparando yo de la historia del casino de la villa, que el próximo año cumple 80 años de su inauguración. Y a raíz de ahí, pues, comprobé que el casino, pues, organizaba prácticamente todo lo que es la vida cultural durante casi 5 décadas del pueblo. Y después, actos que casi estaban olvidados porque la gente me nombraba de cortos, de cine. Evidentemente, yo nací en el 60, todo esto que estoy narrando ocurrió en los primeros años de esa década, y yo no tenía recuerdos, no recordaba exactamente qué había sido todo eso. Pues investigando, comprobé con agrado que en Teror se había celebrado durante 3 años lo que era un festival de cine, llamaban de aficionados, corto, el primer festival de corto que se había celebrado en Canarias, y que había traído aquí a todas las personas, evidentemente que tenían posibilidades de acceder a los medios técnicos en aquella época, pero que tenían muchísima ilusión, y había, aparte de un gran aporte documental, gráfico, patrimonial del Teror y de Gran Canaria de inicios de los 60, cuando estaban comenzando a afianzarse el turismo, pues era una muestra del cine de aquella época, porque todo tenía en el año 63 banda sonora, es decir, había un argumento que lo diferenciaba de una simple grabación familiar, que me hizo atraer el tema e interesarme para, si puede ser también más adelante, recuperarlo, porque estuvo durante 3 años bastante fuerte, bastante pujante, y reunió en Teror a todos los que en Gran Canaria y en las otras islas, porque llegaron a venir también de Tenerife y de Lanzarote y La Palma, en torno a lo que eran los inicios de los cortos en Canarias. En esa mesa redonda participaron también el pasado miércoles Luis Roca y Ancor Ayose González. A Ancor lo entrevistábamos hace poco aquí en el programa, nos habló de esos cortos que él rueda en colaboración con el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad Intelectual de Teror. Y bueno, habrá sido una grata sorpresa entonces, ¿no? Recuperar esta parte de la memoria del municipio con ese Festival de Cine Aficionado de Teror, que se celebró entonces entre 1961 y 1963, si tengo bien la fecha. Exactamente. En el 60 hubo un pequeño hito. Unas personas con inquietudes en el pueblo realizaron una película, Pili, que llegó incluso a ser visionada en Las Palmas y en otros pueblos durante años, hasta el año 75, actualmente está extraviada, y a raíz de ahí se generó toda esa inquietud. Yo quise desde un primer momento en el que le propuse a la Concejalía de Cultura que aparte de ser un recuerdo, incluso un recuerdo, pues es casi nostálgico por ver las calles en aquel momento, porque muchos de los cortos pues transcurren en lo que es el recinto del pueblo y en los barrios, Aparte de eso, yo lo que quería era dejar bien claro que existe un hoy en el corto entre horas. Yo sé, Ancora, yo sé, tiene un papel importantísimo en todo eso, y que eso quedaba perfectamente enmarcado dentro de lo que era la historia del cine en Canarias y del corto en Canarias. Luis Roca puso brillantemente esa parte amplia y cómo se correspondía exactamente con lo que yo había dicho, porque después del año 63 se recuperó un poco en el año 69-70 y luego ya desapareció. Pero cogió un poco, te sigo también, dos años a Luca, y se veía cómo esos cortos en inicios de los años 60 se dedicaban a la promoción turística de Canarias, eran casi documentales, mostrando pues las vegas llenas de plataneras, los milagros de la Virgen, recreaciones artísticas de todo. Y luego ya en los años 70 cambia todo, empieza a aparecer el mundo aborigen, leyendas canarias. El cambio político que se vivió en aquellos momentos influyó muchísimo en la temática, y los avances en las técnicas influyeron muchísimo en el desarrollo de la cinematografía. En los primeros momentos de todo esto que estoy contando eran 5, 6, 10 personas las que intervenían, y ya en los últimos momentos, en los años 70, inicio de los 70, pues el visionado de películas, en la relación aparecen más de 20, algunos nombres que luego siguieron en el mundo del cine canario. Entonces, más o menos, la producción de cine en terror comienza en la década de los 60. Sí, sí, en la década de los 60, termina comenzando los 70 y se recupera otra vez nuevamente a finales de los 90, y hoy en día es brillante, la gente se está interesando muchísimo, se han hecho talleres en los colegios, Ancor ha formado niños que saben todo lo que es la terminología relacionada con el mundo del cine y del corto, el mundo de delante de la cámara y de detrás de la cámara. Y creo que lo que yo le proponía al ayuntamiento, ya no existe el pabellón Victoria, que era el escenario, el foro de todo eso, pero existe, por ejemplo, el auditorio, donde podría celebrarse brillantemente, que un festival de cine corto, cuando han desaparecido otros o han ido bajando, el Festivalito de la Palma y otros más, pues sería una aventura interesante en estos momentos en que la consabida y recurrente crisis hace agudizar el ingenio, y podría volverse nuevamente a que los aficionados, a aquellas personas que les gusta el cine y que saben, porque no es simplemente salir a la calle y grabar lo que uno ve, sino hacerlo con estructura cinematográfica y con argumento y con banda sonora, y además con todos los avances que lo digital trae, podría volver perfectamente a retomarse y ser terror un foro brillante para todos ellos. Vamos a retroceder un poquito más a los orígenes de ese pabellón Victoria, que durante mucho tiempo fue el cine de terror y un centro cultural importante para la villa, ¿no? El pabellón Victoria tiene una historia singular, y además puede parecer hasta anecdótica, pero es interesantísima. La fundó un natural de Tejeda, afincado en Teror, Nicanor Cárdenas, pero yo digo siempre que extrañamente tuvo una visión muy peculiar de lo canario, porque puso un teatro-cine en la planta alta del edificio, y en la planta baja, aprovechando la energía, puso un molino. Es decir, el edificio producía cultura en su planta alta y gofio en la planta baja. Y fue el lugar donde los terorenses, donde los veraneantes de Las Palmas, que eran cientos los que pasaban sus veranos en Teror, pudieron disfrutar durante los veranos y durante el resto del año acceder no solo a cine, a teatro, a zarzuelas, a todo lo que la cultura producía en la villa y en toda Gran Canaria en aquella época. Yo, que vivía en un barrio cercano, recuerdo la pasión con la que los domingos por la tarde me acercaba hasta el pabellón Victoria, que fue como se rebautizó después de la Guerra Civil, y siempre contábamos con esos minutos de más que nos daba el nodo, para ver las películas de las que oíamos hablar y que nos traía hasta terror la maravilla del cine de terror del Pabellón Victoria. Era un mundo abierto de un círculo cerradísimo que era el ambiente del terror de entonces, que nos permitía a los terrorenses y a todos los que aquí estaban pues acceder a todo este mundo brillante del cine. Y ese Pabellón Victoria, o antes Pabellón Cinema, también tuvo relación con las fiestas del Pino, ¿no? Que ahora mismo ustedes están celebrando. Sí, no, las fiestas del Pino no tenían otro lugar donde celebrar actos cubiertos de los avatares del clima. Todo lo que eran, de hecho, todas las canciones de Néstor Álamo, con Sabidísimas del Terror, Caminito de Terror, se estrenaron en el Pabellón Victoria. Todo lo que el casino organizaba, pero que por su ámbito reducido no podía celebrarse allí, se estrenaba en el Pabellón Victoria. Y el cine viejo, como lo llamaba la gente, o el pabellón, era el lugar donde la cultura de terror cinematográfica, cultural, musical, se manifestaba más plenamente. Y luego, por desgracia, hubo un incendio en 1985, ¿no?, que acabó con el pabellón. Sí. El pabellón se convirtió posteriormente en discoteca, aunque siguió con toda la estructura, es decir, los asientos continuaban allí y la gente bailaba en el escenario, ¿no?, la pantalla y en la parte baja, y la butaca se retrajeron hasta la parte de atrás del cine. Y se incendió estando mi padre de alcalde del pueblo, y acabó con un edificio, porque acabó solo con la techumbre, y pocos años después, en el 2001, hubo necesidad de derruir el resto porque, según informe municipal, pues amenazaba al resto de los edificios circundantes, y desapareció una historia, un momento de la historia, un hito de la historia terrorense importantísimo, el edificio donde la cultura, el cine, la música, el arte se había vivido en terror durante casi 60 años. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con José Luis Llanes, cronista oficial de terror, repasando algunos capítulos de la historia de ese municipio gran canario relacionados con el séptimo arte, con esa historia del Pabellón Victoria y el Festival de Cine Aficionado que se celebró en los años 60. Y para terminar, José Luis, me gustaría que nos hablases de una figura al parecer muy importante dentro del cine amateur de Canarias, Avesinio Beltrá, que rodó varios cortos en terror, ¿no? Sí. Avesinio Beltrá fue varios de esos aficionados, pues afortunadamente con posibilidades económicas de acceder a todo lo necesario para filmar en aquella época. Los hubo también otros muy buenos, Juan José Apolinario y otra gente más, pero que se han perdido. La familia Beltrán, procedente de Alicante, relacionada con el tema de los turrones, eran Beltrán Picón, y instalaron una horchatería en Las Palmas, varias horchaterías, heladerías, los alicantinos. Y a raíz del fallecimiento de la mujer de don Avesinio, hija del dueño de la fábrica de turrón Picón, él se metió como una especie de protección contra el dolor en el mundo del cine, y llegó a tener premios a nivel nacional. Y lo bueno de todo ello es que la familia conservó todo lo hecho, lo ha pasado a la Filmoteca Canaria, que lo ha conservado perfectamente en formato digital, y hemos podido visionar algunas de los excelentes trabajos. Y ya digo, no puede uno sustraerse al atractivo de ver cómo era Gran Canaria y cómo era Canarias, cómo era terror hace 50 años. Pero hay después un cándido atractivo de cómo hacían los aficionados cine en aquella época, cómo inventaban los argumentos, el sonido, deficitario obviamente, porque me decía don Luis Roca, que es más especialista que yo en todo esto, se enviaban a Madrid para que la banda sonora estuviera a lo que era la imagen, pero no se conseguía mucho y la vocalización pues casi no coincidía con el sonido, pero eso añade a mi entender un atractivo más a todo este trabajo inicial de personas que lo hicieron desinteresadamente, pero que creían que el cine era y sigue siendo una forma de testimonio, de dejar testimonio de la vida diaria, pero además una forma magnífica de arte. Ese es el encanto del cine amateur, ¿no? El amor incondicional y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Al arte. Exactamente. Yo les comentaba a la familia y se lo decía, de hecho dejaron en el ayuntamiento el premio que le concedieron 2 años, ellos conservaban uno, el premio que le había concedido, que era el Pino de Plata, en el ayuntamiento de Teror, y lo donaron al ayuntamiento. Y yo les decía, yo no lo digo con ningún ánimo de burlarme de las técnicas, todo lo contrario. En algunas de las imágenes, el don Abicinio, para pasar de un pasaje a otro, para cambiar, se veía una tela pasando por delante de la cámara, y era entrañable, parecía una película de los años 20 en pleno años 60. Era encantador, a mí me gustó muchísimo, independientemente, ya digo, de volver a ver cosas ya desaparecidas, la arboleda que estaba delante de la iglesia y otras cuestiones como esas. Yo no puedo, evidentemente, mi condición de historiador me lleva a ir analizando todo eso. Vi la Virgen con las joyas que se le robaron en el año 75 y todo eso me atrae. Pero por encima de todo me atrae la fuerza del cine. Ahí después vimos uno de los cortos que ha grabado Angkor en el 2010 y se veían paneles en lo que es la sede de la iglesia con la celebración de aquel año del 75 aniversario de la coronación canónica. Y yo digo, pues mira, ya simplemente estos ya son historias. Los ha hecho una persona que está aquí hace 3 años y ya se han convertido en historia al día siguiente, porque ahí están unos detalles relacionados con un momento histórico concreto de la vida de Teror que han quedado ya ahí plasmados. Pero sobre todo yo quiero que quede constancia de que en mi reivindicación no lo está, sino es una propuesta al Ayuntamiento de Teror que ha sido bien acogida y que creo que dará buenos frutos en un futuro próximo, es que se considere y que la gente de Teror, dentro de todo esta desgana cultural que suscita muchas veces este pretexto de la crisis, consideran que el cine sigue estando vivo, en todo su formato, por supuesto, sigue estando pujante, y que la posibilidad de hacer cine, de vivir el cine como una forma de manifestarse, es posible plenamente, no solo grabar con el móvil los fuegos artificiales o el jugueteo de los amigos, sino hacerlo con una idea de crear algo. Eso, José Luis, es posible y creo que lo estamos consiguiendo. Muy bien, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, lo siento. Nada, gracias a ustedes. Muy bien, pues ha sido muy interesante esta charla con José Luis Llanes, cronista oficial de Teror, y ya nos despedimos hoy en el programa. Puedes escuchar La Linterna Mágica en Todo Radio, en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Aquí lo dejamos, volvemos el viernes que viene y desde el lunes te traemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa Intangible 23. Buen fin de semana y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.